la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupan. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a esta cita semanal que tenemos aquí en Radio Sensaciones en AM1480 con esto que se llama la página de Yupanqui, que en los próximos 60 minutos le va a dar toda la actualidad del trapero futbolística e institucional en una semana muy particular. Anótelo, el de hoy es un programa histórico porque no son muchas las veces en las que hacemos un programa de 6 puntos. Yupanqui tuvo una semana ideal y después de un flojo comienzo en el torneo de Primera D 2010-2011, le ganó a Barracas Bolívar como visitante en el Municipal de la ciudad de San Carlos de Bolívar, y ayer dio vuelta a un partido que parecía resultado oscuro. Perdía ante Argentino de Quilmes 1-0 y lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de La Logia y un tiro libre bárbaro de Fernández Escobar para ganar 2-1, desatar la alegría y ponerse así ya entre los equipos que, si el torneo terminara hoy, clasifican al reducido. Para hablar de todo esto, obviamente, estaré acompañado, como siempre, por mi compañero de trabajo, Guido Oliveto. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. ¡Feliz! Feliz por estos 6 puntos en poco más de 4 días. Vos sabés que el desarrollo del partido con Barracas Bolívar lo vas a hacer vos, que estuviste presente en la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y el de Argentino Quilmes lo haremos juntos, estuvimos los dos. Hacía rato que un resultado adverso que se daba vuelta en favor de Yupanqui no me producía tanta alegría. No sé si la situación de que no habíamos ganado todavía en cancha de Liniers como local o la mala suerte que ha tenido este equipo en los primeros partidos. Me fui muy contento, pero muy contento de la cancha. Yo me fui contento porque anduvo, porque el equipo anduvo, porque el equipo tiene un punto de inflexión que fue el entretiempo en Bolívar. Uh-huh. Ahí fue un punto de inflexión. Ahora vamos a pasar a contarlo rápidamente para que no nos quede nada colgado. Fue el punto de inflexión. Después de un muy mal primer tiempo, se marcaron los puntos, muchachos, queremos ganar, queremos jugar, y de ahí en adelante me parece que ya cambian las cosas. Fito les pegó un sacudón importante. A priori parecía un partido mucho más ganable, ya entrando en lo que fue en lo que es el comentario del partido del miércoles, si me permitís, Leo. Primero, les quiero decir que a los que fueron a Bolívar en el año 2003, la onda que hay con el equipo es totalmente distinta. Nadie le da pelota hoy por hoy a Sportivo Barracas Bolívar. Ajá. Muchos no entienden ahora, vamos a escuchar a un periodista que siguió estos 7 años de Barracas Bolívar, no entiende por qué el equipo es de capital y juega allá, por qué no está parando allá, por qué no son jugadores de allá. Además, hay 6 jugadores de Bolívar que tienen casa acá. No se entiende bien de dónde sale la plata, no se entiende bien cuál es el lugar que ocupa el señor Paverini. Hay muchas cosas que no se entiende del proyecto, es un descalabro total. La perlita es que antes de empezar el partido ya estaba yo preparado para sacar las fotos que pudimos subir al perfil de Facebook. Va a haber más, tenemos que solucionar un problemita técnico. No se podía empezar porque no estaba el médico de la ambulancia. Uh-huh. Ahí yo pregunté medio ingenuamente, ¿y por qué no pueden laburar nada más con el médico que está en el plantel? No, va a haber un solo médico. Vos eso en Capital y en Gran Buenos Aires no lo podés hacer. Claro. Es muy difícil que lo puedas hacer. Y ahí se le permitía eso. Es una onda mucho más tranquila, la policía mucho más tranquila, pero no llegaba el médico. Estaba en la ambulancia y no la médica porque se fue a atender a otro paciente. Debajo de la mesa me decían que medio que la liga, que es los clubes, porque la liga es de Pehuajó, donde juegan los equipos, pero los 2 clubes grandes que son empleados de comercio independiente, se lo quieren fletar de encima, no aguantan más, no entienden por qué están perdiendo un día de estadio. No quieren saber nada. Hubo una situación parecida cuando Yupanqui jugaba en San Pedro, cuando le tocó ser local ante Ferrocarril Urquiza, que sí. También no llegaba el médico. El vicepresidente de la liga le dijo al hospital que no mande médico. Eso después, si querés, te la cuento porque la conozco bien. Es ahí cuando ya la ciudad te está diciendo basta. Pero bueno, llegó el médico, la médica, muy bonita por cierto. Uh-huh. Y 45 minutos después empezó el partido. Lo que no me había dado cuenta, llegué a eso de las 12 del mediodía a la ciudad de Bolívar, a la ciudad de San Carlos de Bolívar, no noté que había viento, y había un viento terrible, era un viento comodorense, como me dijo uno de los periodistas de Bolívar. Era un viento muy fuerte, pero muy fuerte en serio, Leo, dificultad a jugar, y ¿quién le tocó primero tener viento en contra? A Yupanqui. Ajá. No agarrábamos la pelota, las veces que lo agarrábamos no podíamos, pelota aérea de Barracas, era pelota de riesgo para el arco de Báez. Lo que pasa que también la forma del estadio municipal, para aquellos que no lo conocen, claro, es forma cilíndrica, de tribunas bajas, sí. Pero forma cilíndrica, o un óvalo, si se quiere, ¿sí? Porque ya es se más rebota largo el viento. Entonces eso genera que el viento, remolino. El remolino. A los 4 minutos, ahí empezando, pelota cruzada. Le queda, la defensa tardó en hacer pie, le queda a Díaz Leo y a Báez le pega en la cara. Fue una salvada que creo que ni Báez sabe cómo la salvó. Uh-huh. Bueno, de ahí en adelante anoté una. 12 minutos del primer tiempo, salvada de Báez. 15 minutos del primer tiempo, por el viento se cierra un córner, saca a Báez y pega en el travesaño y sale. Báez saca un tiro cruzado a los 18, cabezazo de Díaz Leo, saca Báez a los 26, primer tiro de Palavecino, un tirito que salió a 10 metros del arco. Ajá. A los 30 del primer tiempo, centro atrás, saca Báez. A los 37, segundo tiro de Yupanqui, a 5 metros esta vez. A los 38, tiro cruzado, sacan entre Fregotti y Báez. Y a los 44, otro tiro que saca Báez. Dominio absoluto de Barracas Bolívar. Te digo que si me robaban la palabra Báez, no comentamos el partido. Terrible lo de Pablo Báez en ese primer tiempo. Los 3 puntos son de Yupanqui barra Báez. Bien, y ahí llega el momento del entretiempo. En el entretiempo, yo rogaba, porque yo la culpa se le echaba más al viento que otra cosa. Ajá. Porque la verdad era muy fuerte, vuelvo a decir. Pero el equipo no hacía pie. No, la verdad es que no hacía pie. Y en el entretiempo, tengo la inquietud de bajar justo ahí porque quería comer algo. Y escuché una parte de la charla técnica de Fito. No importa qué dijo, pero le pegó duro. Le dijo, muchacho, vamos, que acá no nos trajeron para esto. Tenemos que ganar. Uh-huh. Tenemos que ganar, ordenó, un poco de shampoo, a lavar cabezas y a salir con otra actitud. Ajá. Y con viento a favor. Sí. Y ahí Yupanqui lo manejó mejor. Lo manejó bastante mejor. y el que tenía el problema del viento ahora fue Bolívar. El local, claro. ¿Qué y tenemos? Fue así porque a los 5 hubo una jugada de Borrajo, a los 20 hubo otra jugada de Borrajo y a los 22, después de un centro de Pablo Varas que jugó de volante porque no tenemos volante, eso me lo dijo el mismo Fito, en inferiores fue volante Pablo Varas. Sí. Cabezazo, la peina Sandoval a cobrar. Hubo dos o tres jugadas más, hubo un penal no cobrado a Sandoval tres minutos después, un tiro libre de Palavecino que pasó cerca, Yupanqui terminó redondeando un segundo tiempo muy convincente y terminamos ganando con justicia por lo que hicieron en el segundo tiempo. El primer tiempo fue lo peor del Yupanqui de Fito Muñoz, Leo. Victoria 1-0 en Bolívar con gol del hombre de la semana. El hombre de la semana, Sandoval. Tuvo dos partidos bárbaros. En claro tiene que ese es su trabajo, entrar a hacer el trabajo sucio. El Pipo Morales, ¿te acuerdas lo que hacía Pipo? Claro. Pero digamos que tiene un oficio distinto, Sandoval. Sí. Sandoval, como decían, sirve para eso. Él está fresco, los otros están cansados y los hace pelota. Muy para bien. Los que no entienden de qué estamos hablando, y lo vamos a comentar dentro de un rato, ayer se llevó la expulsión de, exactamente, de Sosa. Entró de muy bien para el partido en Bolívar. Necesitábamos eso. ¿Te acuerdas que acá lo dijimos? Cuando vimos un par de partidos de este Yupanqui y veíamos que no tenía un 9 de área de los grandotes, dijimos, ojo con Sandoval cuando le saquen el yeso. Si bien Fito Muñoz todavía no lo conocía, porque por la lesión que tenía no lo había visto jugar, dijimos, ojo que Sandoval puede ser una buena alternativa. Y así fue que la solución estaba en el banco. Muy bien Sandoval, muy bien en el equipo en el segundo tiempo, muy bien Fito marcando las puntas en el entretiempo. Y se le ganó a un rival que está complicado. Sí. Que para mí es el debutaba técnico, Mario Zurita. No sé bien quién es, creo que estuvo en Ballester este chico. Sí. Y te digo la verdad, no lo encuentro, no sé por qué está jugando en Bolívar. No entiendo, no lo entendí. Sí, ahí hay otra relación. Cuando uno dice Juventud Unida, siempre está relacionado a Ballester por la cercanía. Sí. Porque Ballester ha hecho mucho de local en cancha de Juventud Unida. Escarinzi era el técnico anterior de Barracas Bolívar, había sido técnico de Juventud Unida. Uh-huh. Ahora Zurita, que fue técnico de Ballester. Hay como un olorcito a esa zona, porque se decía también que podía ser local en cancha de Acasuso. Sí, se decía que algo hay. Coacoa iba a manejar, pero volvieron a estar ahí en Bolívar. Es todo muy raro. Yo creo que Sportivo Barracas se tiene que sacar ese tomuer que tiene encima, que es Rodolfo Paverini, y si no, no van a poder hacer nada serio. Es el máximo problema de Sportivo Barracas. Exactamente. En fin, tenemos por suerte ascendieron y se lo sacó la de encima. Sí. Tenemos nota con Fito Muñoz una vez que terminó el partido en Bolívar. Lo escuchamos al técnico de Yupanqui. Fito, nos sacamos la mufa. Oh, gracias a Dios. La verdad que después de un primer tiempo que no jugamos bien, que sufrimos y no encontrábamos la pelota, y la verdad que nos defendimos, digamos. Teníamos el viento en contra, una cancha grande. Bueno, el segundo tiempo charlamos un poco. ¿Hubo champú? Tirón de oreja, pero porque se tienen que soltar, tienen que ser el equipo ordenado, aguerrido y que va a buscar, porque si no, no vinimos a pasear, como dijeron ayer por España. Esto cuesta mucho, hay mucho sacrificio. Bueno, si ellos se dan cuenta de esto, creo que hoy empezamos a caminar de otra manera. El as en la manga que tenemos es Sandoval. Gracias a Dios, todos los cambios que hemos hecho, que era lo que estábamos hablando, han resultado, así que esperemos que los chicos que están afuera, tanto afuera como adentro, estén así, metidos, comprometidos, porque es la única manera. Listo, gracias, Fito. No, por favor. Mientras Guido prepara la nota con el periodista bolivarense, le decimos a la gente que la formación de Yupanqui en Bolívar fue Báez en el arco, jugó más definido con cuatro en el fondo. Sí, con sí. Fregote, Borrajo, Perelman y La Logia. En el medio los tres... Igual sigue diciendo que son tres. Sí, sí, está bien. Pero bueno, la lectura que uno hace por ahí es esa. Varas, Rica y Fernández Escobar. Palavecino como enganche, Gardarian y Hugo como delanteros. La novedad era la inclusión de Martín Perelman en el equipo titular, sacando a Fregote por el lado derecho. Y Perelman que ha estado bien. jugó de defensor. Yo la lectura que hice ayer, por lo menos, fue esa. Sin desentonar, bien. Me gustó en la dupla ayer, por lo menos, con Borrajo. Me pareció un equipo Yupanqui, que en un rato vamos a repasar los goles que le han hecho a Yupanqui y se van a sorprender viendo que es un equipo que no es fácil hacerle goles. Escuchamos la nota con el periodista local, así cerramos ya lo que es el comentario del partido con Barracas Bolívar. Dale. Acá de la página de Yupanqui, decime tu nombre y hace cuánto seguís a Sportivo Barracas Bolívar. Mirá, mi nombre es Jorge Cabrerizo, soy de Radio Federal de aquí de Bolívar y estoy siguiendo a Barracas desde que comenzó aquel gerenciamiento de Enrique Sacco primero en el 2003, cuando gana el campeonato, y bueno, después seguimos todos los años, siempre, salvo hasta esta oportunidad en que esta decisión de Barracas Bolívar de quedarse en Capital Federal para jugar acá, una cosa medio rara, medio extraña, ¿no? Ha hecho que no podamos por el momento seguir los partidos de visitante, ¿no? Pero desde entonces que sigo Barracas, sí. ¿Qué te pareció el partido? Así, tú, brevemente, lo que te pareció a vos el partido, ¿cómo dividirías este partido? Claramente hubo dos, un tiempo para cada uno. Primer tiempo claramente a Barracas Bolívar y el segundo para el equipo local. La diferencia es para el equipo de Yupanqui. La diferencia está que Barracas no aprovechó las que tuvo en el primer tiempo, algunos por errores propios y otros por el mérito del arquero de Yupanqui Báez, que para mí fue una de las figuras del partido, y un segundo tiempo donde el equipo de Barracas desapareció por completo y con poquito y con inteligencia Yupanqui aprovechó la que tuvo y se llevó tres puntos. No hay mucho más para decir, tampoco negar la justicia del resultado, porque el equipo Yupanqui lo aprovechó y por eso llevó los tres puntos. Terminamos la nota con esto. En Capital, el mundo de la D, que mundo que yo conozco particularmente de hace 20 años, le ve poca vida a esta nueva etapa de Barracas Bolívar. ¿Cómo lo ven ustedes acá, que son bolivarenses? Totalmente muy difícil, porque un equipo que perdió el gerenciamiento, que está siempre discutido si son buenos o no los gerenciamientos, y un equipo que encima desciende de categoría, cuando lo vuelve a retomar la conducción directa del club, hay muchas falencias, y en un proyecto, cuando no hay un solo peso, esto es muy difícil, pero no para Barracas Bolívar, para todos los equipos que están en estas condiciones. Hoy por hoy, el proyecto que va, de acuerdo a lo que tenemos, con miras hacia el futuro, lo charlábamos recién con Pablo Peque, mi compañero de la transmisión, es realmente muy negro, ¿eh? Es muy difícil que esto pueda continuar. Muchísimas gracias. A vos. Bien, la palabra entonces del colega de Bolívar para cerrar lo que fue el triunfo de Yupanqui 1-0 en Bolívar ante el equipo de aquella ciudad. ¿De dónde? Barracas. No son de aquí ni de son aquí, de allá. Son... Cerramos los datos de la quinta fecha de la primera D. Dale. Barracas perdió en Bolívar con Yupanqui 1-0, Ituzaingó 0, Juventud Unida 0, Argentino Quilmes 2, Cañuelas 1, Dock Sud 3, Riestra 0, Claypole 2, Bursaco 1. Paraguayo 3, Arena 0, Lugano 1, Atlas 1, Centro 1, Argentino de Rosario 0. Y Ballester 0, Puerto Nuevo 1, que hubo problemitas ahí. Uh-huh. Así que el historial con Sportivo Barracas, jugaron 45 partidos, Yupanqui ganó 21 con 84 goles, empataron 5 y 19 ganaron los hoy bolivarenses. Sportivo local, Yupanqui ganó 12 con un empate y 10 ganó Sportivo Barracas. Yupanqui ganó después de 7 años y 5 meses y ganó por primera vez en Bolívar, donde no perdió ni recibió goles en sus dos presentaciones. Es verdad, 0-0 en el 2003 y 1-0 en esta oportunidad. Bueno, nos vamos a vender en la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta nos metemos con el micro de fútbol juvenil a cargo de Leonardo Perales. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne Surmer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepfla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima, servicios de limpieza y mantenimiento, teléfono 4764-1919. Locos lindos que llegaron desde Lugano, agiten su bandera, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. Garayupa, un clásico más en el buche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos aquí en la página de Yupanqui, turno para el micro de fútbol infantil juvenil, a cargo de Leonardo Perales. Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ampliamos lo que decíamos recién en Sábado Gol en cuanto a los resultados del fútbol juvenil. No hubo actividad. No hubo actividad en cuanto a séptima, octava y novena, sí en las categorías grandes, porque los partidos que debían jugarse en día sábado en la auxiliar de Liniers frente a Claypole fueron suspendidos porque conocés la cancha de Liniers en cuanto al auxiliar y obviamente la gran cantidad de lluvia del viernes hizo imposible que pudiera presentarse para jugar tres partidos. Exacto. Hoy por la mañana, en Claypole, en la cancha principal, donde hace poco jugó la primera justamente, estuvieron jugando Claypole y Yupanqui. No fueron buenos los resultados, porque perdió la cuarta división 3-2 y también perdió la quinta 4-1. El resultado favorable es el de la sexta división, que ganó por 4-0. Lo que hay que decir fundamentalmente es que estamos a 4 jornadas de terminar el torneo. Quedan algunos partidos pendientes y lo más destacado es lo de la sexta categoría, que tiene 22 puntos y que todavía está peleando. Aquí entran o clasifican los 4 primeros de cada división. Excursionistas y Barraca Central son punteros con 29, Berazategui está con 28, Dock Sud 25 y ahí aparece Yupanqui con 22 unidades. Lástima la derrota de ayer frente a Claypole, porque si no todavía estaría entrando en esta fase final que va a permitir jugar entonces las instancias definitorias del torneo de juveniles C. Es importante además por los chicos, porque hay que decir que quienes no clasifiquen van a quedar sin actividad hasta marzo o abril del año que viene. Bueno, toda la expectativa entonces en lo que tiene que ver con la sexta división en cuanto a las categorías que jugaron ayer, y también hay que decirlo en las categorías más chicas, la octava está peleando, tiene 24 unidades, el puntero es Berazategui con 29 y hoy estaría en el quinto lugar, también con posibilidades de entrar a la fase definitoria en el torneo de juveniles. La próxima fecha no es el sábado que viene, porque se juegan pendientes, pero va a ser después, el otro sábado, y se va a jugar frente a Lugano, en el clásico, que por cierto el otro día estuve cubriendo el partido entre Excursionistas y Lugano en juveniles, y los chicos de Lugano esperan bastante la oportunidad de jugar frente a Yupanqui y juveniles. Ojalá podamos estar para cubrir un clásico de inferiores de Yupanqui y Lugano. Van a jugar cuarta, quinta y sexta como local. ¿Cómo no? Toda la información del fútbol juvenil de Yupanqui, ¿dónde la podemos ver? En www.sabadogol.net, al igual que toda la actividad del campeonato de juveniles de la C y la D. Muy bien, cerramos entonces el micro de Leonardo Perales con el fútbol juvenil de Yupanqui, como siempre todas las semanas con la actividad de los más jóvenes del Club Social y Deportivo Yupanqui. Guido, se viene la fiesta del 75 aniversario. Exactamente. Hay gente que quiere saber qué va a tener la revista que estás preparando. Te cuento, vamos por partes. La revista del 75 aniversario, que ya estamos dando los últimos toques finales en la parte comercial, en la parte periodística, va a tener mucho de la historia, contado de una manera muy particular, a nuestro estilo, con los personajes más importantes, con los fundadores, con la gente que hizo grande, con los hechos que hicieron grandes. Va a haber una página de anécdotas, va a haber un póster central con las fotos imprescindibles de estos 75 años. La verdad que va a ser no va a ser la revista más tradicional como fue la del 70, va a ser una revista un poquito más ágil. ¿A usted le gusta cómo está quedando el póster? Pero me gusta cómo va quedando el póster, las publicidades, la verdad está quedando muy linda. Y la fiesta que va a ser el día 16 de octubre, no digas más que va a ser el día de tu cumpleaños. No, ya saben. 20 veces. Las entradas van a salir a la venta este lunes, el valor de la tarjeta es de 100 pesos, se puede abonar en el club con tarjeta de crédito en 3 cuotas Visa, uh-huh. Y se pueden sacar la entrada de este lunes, ya lo dijimos, de 16:30 a 20:30 horas en secretaría. Bien, uh-huh. Perfecto. Bueno, nos metemos con el triunfazo de ayer. Dale. ¿Sí? Si te parece. Dale. Para hablar de un partido en el que Yupanqui, en el primer tiempo, acá sin viento en contra, no hizo buen pie. No, las cosas no salieron como habían salido en el segundo tiempo en Bolívar. Un equipo que parecía, a diferencia de otros primeros tiempos donde había mostrado lo mejor de los 90 minutos, que no sabían bien a qué tenían que jugar y qué estaban haciendo. Eso volvió a enojar a Fito Muñoz, volvió a ponerle los puntos en el entretiempo. Sí. Sí. Me dijo él, de vuelta tuvo que hacerles un lavado de cabeza para hacerles entender. Evidentemente el cambio de actitud para el segundo tiempo fue muy importante. Acá, bueno, con Fito tendremos la charla para deliberar si son tres en el fondo o cuatro. La lectura que hace uno es que Yupanqui está jugando con cuatro en el fondo. Fregote, Borrajo, Perelman y La Logia. Si bien La Logia abre un canal por la izquierda, se adelanta a veces para hacer volante por izquierda, y en ese momento Fernández Escobar, que es el volante por izquierda, se adelanta como siendo un win izquierdo. Para aquellos que tienen 20 años o menos, en el Google pongan win izquierdo y van a saber de qué estamos hablando. Jugar, ser win izquierdo es jugar por la raya y tirarse. Bien abierto por la izquierda, cosa que ya no existe en el fútbol, pero este esquema con La Logia adelantándose y Fernández Escobar, que no se junta siendo un enganche más con Palavecino, sino que se abre y va por la línea, hace que por la izquierda Yupanqui muestre lo mejor que tiene, ¿sí? Por lo menos en lo que va de este torneo. Con La Logia adelantándose, Fernández Escobar siendo un valor importante y tal vez hasta donde puede tirando el centro. Palavecino ayer tuvo un buen partido, se reencontró con la construcción del juego. Así todo, el primer tiempo no fue bueno, Argentino de Quilmes tampoco mostró nada. Argentino de Quilmes, yo los equipos que vi de este torneo tienen todos menos que la temporada pasada, comparado con el mismo equipo. Y ninguno tiene demasiado más que nosotros, de los que vi yo. Lo empieza a ganar Argentino de Quilmes con un gol de otro partido, un tiro libre bárbaro de Matías Bravo, que se coló en el primer palo y que Báez no pudo alcanzar. Y así se fue el partido al entretiempo, ¿sí? Otra vez Fito Muñoz marcando los puntos, incluyendo a Canseco desde el inicio, en el segundo tiempo. Y Canseco le dio una frescura del medio para arriba importante, un empuje. Si bien no tomó la conducción y tampoco se juntó como uno espera que se junte con Palavecino, le dio un empuje al equipo y las ganas de ir para adelante. En ese lapso, buscándolo permanentemente con un Argentino de Quilmes que se metió demasiado atrás, llegó la jugada con el córner de Fernández Escobar, La Logia punteándola en el área chica a la izquierda del arquero y marcando el 1-1. Y ahí hace Fito Muñoz el segundo cambio ofensivo. De ese hablábamos. Importante, el de Sandoval por Gardarián. Un Gardarián que no ha encontrado todavía en estos seis partidos. Yo te digo, así como Báez fue un jugador que quizá lo mirábamos de reojo y nos está tapando la boca a todos. Uh-huh. Gardarián teníamos mucha esperanza y no... Había muchas expectativas porque también había hecho unos cuantos goles en los amistosos. Hay que darle crédito, hay que darle tiempo. Tardó el equipo 5 partidos en conseguir su primera victoria. Ahora hizo un doblete. Tuvo una muy clara Gardarián en el primer tiempo que se la tapó el arquero quilmenio abajo, importante. Era si hacía ese gol, Yupanqui se ponía en ventaja y bueno, creo que Gardarián necesita un gol para tomar la confianza definitiva. Bien Palavecino en el segundo tiempo. Bien Palavecino, dueño del equipo absoluto. Muy bien Borrajo. Borrajo tuvo un segundo tiempo, Borrajo llegó con una distensión a jugar el partido, aguantó los 90 minutos y jugó uno de los mejores partidos de los 30 y pico que tiene jugados en la primera de Yupanqui. Como decía hace un rato, bien Martín Perelman en la dupla con Borrajo. La logia, como lo dijimos en este programa, llamado a ser el sucesor de Julio Fleitas, porque es el tipo que con la cinta de capitán, pareciera que la cinta de capitán en Yupanqui tiene un don extra que te hace jugar de manera distinta y con unas ganas a pleno, o los técnicos están eligiendo bien a los capitanes. Sí, pues pasar por ahí. Bien Rica en el segundo tiempo, levantó también lo que había sido el primer tiempo. Bueno, Fernández Escobar también tuvo una actuación muy buena. No dijimos algo, en el primer tiempo Baez sacó una pelota. Sí. Muy buena abajo, sigo diciendo, sí. Muy bien Baez. Sí, muy bien Baez. En el segundo tiempo no tuvo mucho trabajo, no. Una sola jugada que hubo un embrollo en el área nada más. Y hablábamos del cambio de Sandoval por Gardarián. Sandoval entró a hacer el trabajo que le pide Fito Muñoz. El trabajo sucio de encontrar a los defensores cansados, de buscar recibir de espaldas al arco, de tener la pelota para hacer la pausa para que los volantes lleguen al ataque. Y así, con esa actitud, se llevó a Marco Sosa, al 6 de Argentino de Quilmes, que se fue expulsado por una fuerte infracción que le cometió, y le dio a Yupanqui la posibilidad de, esto fue en el minuto 44, sabíamos que teníamos al menos un minuto más, sumando los 5 minutos que dio el árbitro Américo Monsalvo de tiempo agregado, en el minuto 46 vino el tiro libre desde posición de 8, un zurdazo impecable de Gonzalo Fernández Escobar, que hay quienes dicen que se lo comió el arquero también porque se quedó parado y fue al palo del arquero. Lo que discutíamos ayer. Pero al no tirarse el arquero queda como un golazo, porque la pelota entró limpita en el segundo palo. Y le dio así la victoria a este Yupanqui que encuentra 6 puntos en 4 días y que no ha cambiado tanto su rendimiento, que sigue manejando bien la pelota, que defensivamente, como decía hace un rato, sigue siendo un equipo bien parado, porque hay que decir, vamos a repasar los goles que le hicieron a Yupanqui. Dale, a ver. El primero que le hicieron fue el de Paraguayo. Una jugada bárbara, lo atacaron por sector izquierdo de Yupanqui, y gol. Cuento un gol de jugada, ¿sí? Después vino el gol de Claypole. Sí, que parte de un error de Varas. No importa. Penal. Para Gastón Aranda, gol de penal. Fue de penal. Después viene el gol de Doxud, los dos goles de Doxud. ¿Sí? Uh-huh. Los goles de Doxud fueron el primero, penal. Un penal inventado, y el segundo, un cabezazo de un córner, ¿sí? Sobre el final del partido. Sí. Hablamos de dos goles de jugada. Exactamente. Y el de Argentino de Quilmes, un tiro libre. ¿Sí? Pelota parada. Cuesta entrarle. Así que de jugada le han hecho dos goles. Cuesta entrarle, Leo, a este equipo. A este equipo cuesta entrarle. Es un equipo que está bien parado. Sí, sí. Sigo insistiendo en eso. Sí. ¿Sabés lo que me parece que le falta a este equipo? Que cuando perfeccionemos el circuito mediocampo delantera, este equipo va a empezar a traer resultados más seguido. Me parece que es por ahí lo que está faltando. Nada, me parece que con la inclusión de Perelman, más allá de ser cuarto defensor o no, Fito Muñoz encontró la seguridad que finalmente, y la firmeza que finalmente necesitaba este equipo. Ahora va a haber que trabajar, calculo, sobre la definición. Uh-huh. y encontrar, bueno, entre tantos lesionados como Bortolotto, que todavía no está, que David Aguirre, que también es delantero y todavía no está, saber quiénes van a ser los que van a ser finalmente los delanteros de este equipo. Por ahora, Gardarián y Guigú que ha entrado con muy bien buen tino, el jugador de las inferiores del club, ha marcado un gol y ha jugado con muchas ganas, a pesar de que uno ve que le falta mucho, pero es importante, me parece que tiene un futuro, un futuro importante en lo que es la primera de Yupanqui. Bueno, tendrá que definir y trabajar en eso. Una tranquilidad para Fito Muñoz: al equipo no se le hacen goles fácil. Partiendo desde esa base, eso se puede trabajar primordial. Tranquilo. Se puede escuchamos trabajar. Al héroe de la jornada, ¿te parece? Lo escuchamos a César Sandoval, el héroe de la semana, te diría. Muy bien. Ahí va. Bueno, César, qué semana, ¿no? Una semana muy buena para nosotros, la necesitamos. y gracias a Dios está saliendo las cosas bien. En lo personal, el gol en Bolívar, entraste acá y terminaste de dar vuelta a un partido que se veía venir que Yupanqui lo podía dar vuelta. No, todo el equipo, igual, entramos en la cancha y más o menos sentíamos que lo podíamos dar vuelta y gracias a Dios se dio, con la ayuda de todos los muchachos. Bueno. ¿Tenés en claro este trabajo que te toca hacer, el trabajo sucio de ir al roce, de buscar la fricción y de buscar el error del rival? Sí, tengo claro que ese es mi juego y bueno, a veces con otros jugadores también, que se puede jugar de otra manera también, pero bueno, la hora de trabajar hay que trabajar, si es mejor para el equipo, mejor para todos. Bueno, siempre presente, falta poquito, se te vienen los 100 partidos y me imagino que estos 6 puntos son una alegría aparte. La necesitamos, como te decía, y bueno, y ahora tenemos una semana tranquila para empezar en Juventud Unida de allá, y a ver si Dios quiera saquemos un buen resultado para todos los muchachos. Bueno, te agradezco. Gracias. Bien, la palabra de César Sandoval, el héroe de la semana, autor del gol en Bolívar y generador de la expulsión de ayer ante Argentino de Quilmes, que le dio el empuje final a Yupanqui para ir a buscar el resultado. Vamos con las estadísticas finales de lo que es esta jornada, estas dos presentaciones seguidas que tuvo Yupanqui. Yupanqui cortó por fin una racha de 7 partidos sin ganar en Bolívar. Última victoria había sido contra Atlas, y de 8 sin ganar como visitante. La última había sido 1-0 con Dock Sud. Ajá. Ahora vamos a hablar de lo bueno, que llevamos una racha de 3 partidos sin perder de visitante, la última vez en la fecha 33 del torneo pasado con Ituzaingó, 3-1. Uh-huh. Con Argentino de Quilmes fue el partido 1027 de Yupanqui en AFA. Hasta el momento, Yupanqui jugó 1027 partidos, ganó 302, empató 259 y perdió 466, con 1338 goles a favor y 1688 goles en contra. Mirá este dato, el gol de Fernández Escobar fue el primero de tiro libre de Yupanqui en el torneo y fue el primero de Yupanqui de tiro libre después de 16 fechas, desde el gol de Diego Ruiz en la fecha 25 de la temporada pasada contra Juventud Unida, el tercer gol. Uh-huh. Los goleadores de Yupanqui, Palavecino, Guigó, Sandoval, La Loja y Fernández Escobar, todos con un gol cada uno. Uh-huh. Hasta ahora Fito Muñoz utilizó 19 jugadores, un arquero, 6 defensores, 7 volantes y 5 delanteros. Pablo Báez, Pablo Balas, Matías Borrajo, Lucas Fregote, Diego La Loja, Fernández Escobar, Nahuel Palavecino y Juan Gardarián son los que tienen asistencia perfecta. Bien. La sexta fecha. Lo van a matar, usted se hace un merengue con los nombres. ¿Sí? Sí, después repaso. Dije, después decime que me equivoqué. ¿Por el apellido solo vos decís la próxima? No, después repaso. Dale. Yupanqui 2, Argentino de Quilmes 1, Ballester 0 y Ituzaingó 1, Puerto Nuevo 0, Centro Español 1. Parece que el descenso va a ser de Sportivo Barracas, de Central Ballester y de Puerto Nuevo. De ahí va a salir y Sportivo Barracas tiene que juega mañana Sportivo Barracas. Argentino de Rosario le ganó a Lugano 2-0 en Barrio Sorrento. Atlas 2, Paraguayo 1. Arenas 1, Claypoles 2. San Martín 1, Dock Sud 1. Riestra y Bolívar dijimos mañana. Cañuelas, Juventud Unida 0-0. Vamos con las posiciones, Leo, ¿te parece? Dale, me gusta un poco más ahora. Y ahora ya, por lo menos, ya estaríamos octavos, o sea, estaríamos entrando en el octogonal. Estos 6 puntos fueron primordiales para las expectativas de Yupanqui. Están punteros con 16 unidades, Atlas y Sportivo Dock Sud. Riestra con un partido menos tiene 12. Con 11, San Martín de Bursaco y Ituzaingó y Juventud Unida, nuestro rival del sábado que viene. Argentino de Rosario y Centro Español con 10. Con 9 puntos tenemos a Deportivo Paraguayo, Yupanqui, Claypole con 8. Yupanqui sería el último que estaría entrando al octogonal en este momento, es muy prematuro igual. Mismos puntos que Ituzaingó, mismos goles a favor, mismos goles en contra. Argentino de Quilmes tiene 7 puntos, Atlético Lugano 5, Victoriano como Puerto Nuevo 4, Cañuelas 3 y Barracas Bolívar y Central Ballester sin unidades. No han ganado en el campeonato Cañuelas, Barracas Bolívar y Central Ballester. Otro flojo comienzo de Cañuelas, igual que la temporada pasada. Es que con ese técnico, ¿qué querés? Sí. Ese técnico, me han hablado muy, pero muy mal de ese técnico. Pensar que fue candidato. No fue candidato. Paremos un poco. Que yo levante el teléfono y diga, che, gordo, quiero dirigir Yupanqui. Eso no quiere decir que yo sea candidato. Eso me lo aclararon porque dije lo mismo que vos. Ajá. Y no fue candidato. Bueno, en ningún momento lo tuvo en cuenta la dirigencia. Ayer algún periodista hablaba de que Yupanqui ahora juega en Juventud Unida y después va a cancha de Liniers a jugar con Yupanqui. Y que ese podía ser el último partido de básquet. Yo pregunté, ¿llegará? Y qué sé yo, le están dando, ¿viste? Porque Cañuelas se había preparado para hacer un poquito de las mejores cosas. El historial con Argentino de Quilmes, 9 partidos jugados. Yupanqui ganó 3 con 9 goles, empataron 1. Argentino ganó 5 con 14. Yupanqui local jugaron 5, Yupanqui ganó 2. Argentino ganó 2 y empataron 1, Leito. Muy bien, vendemos nuevamente en la página de Yupanqui. Escuchamos la segunda pauta comercial de nuestro programa. A la vuelta seguimos compartiendo toda la información. Se viene el básquet. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. Sepia, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano, pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones. Avenida Cruz, 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport Argentina, indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. La vida cambia y cambiará. Correcto, como te quiero. Esa la ganamos, la salida de Molina, la de Victoria. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensación. Cara Yupanqui. Bien, tramo final de la página de Yupanqui aquí en Radio Sensaciones. Nos metemos a hablar de otras actividades. Vamos con el polideportivo, como siempre, información del Babi Fútbol, la Liga CAFI. Antes me echo algo de Fafi, viste que dijimos que habíamos sido expulsados. Busqué un poco de información. Digamos que hubo mala inclusión de parte de algunos jugadores de Yupanqui. Y Fafi, que es bastante estricto en eso, decidió apartar a Yupanqui de la liga. ¿Tenés idea si juegan igual de manera amistosa? Tengo entendido que no se está jugando. Pero eso te digo porque es como que mucho no me supieron comentar. Bueno. Pero vamos a CAFI, donde Yupanqui es protagonista desde hace varios años. Sí. Jugamos contra el ex Avi 80, contra JD, contra Javier De Marco, jóvenes deportistas, como vos prefieras. La 2003, ganamos 4-0, dos goles de Agustín Castañeda, uno de Lucas Miaile, siempre presente, y uno de Luciano Lacámara. Ganó 4-0 también la 2002, con tres goles de Franco Torres y uno de Lucas Miaile. La 2001 ganó 6-2, con cinco de Tomás Fernández y uno de Luca Chavero. La 2000 ganó 5-0 con dos goles de Facundo Marignani, dos de Rodrigo Asenso y uno de Manuel Iglesias. La 99 ganó 3-0, dos de Patricio Otero y uno de Facundo de Jesús. El 5-5, Kiko, me puso partidazo. Tres de Santiago Silvero, uno de Ezequiel Lafata y otro de Santiago Galuccio. Y la 97, por su parte, empató 0-0. Tomás Fernández, de la categoría 2001, metió 10 goles entre el fin de semana pasado y este. Terrible. Tenemos unos delanteros en CAFI, pero que están afiladísimos. Muy bien. Déjame mandarle un saludo a Omar Macaroni, que, ¿te acordás? Nos estaba escribiendo seguido en Facebook. Ayer estuvo en la cancha, estuvimos charlando un rato con él. Así que, lo que sabe ese muchacho del fútbol de Yupanqui de la década del 80, no tenés idea. Información del patín. Agradecemos a Moni Signori, siempre presente. Los resultados del torneo de hoy de patín en el club de Isidro Casanova: Macarena Esmaña salió primera, Paula Rodríguez primera, Ana Echeverri cuarta, Sol Acosta segunda, Milena Acosta primera, Lourdes Martínez cuarta, Carolina Martínez primera, Camila Martinelli segunda, Erika Mosqueda segunda, Flor Calzone primera. También participaron en Disciplina Escuela con excelente performance. Hicieron su primer torneo: Brisa Zárate, Natalia Zunzunegui, Morena Saed, Daniela Tonietti, Melina Mayorga, Mica Sánchez y Agostina Martínez, Sol Rodríguez, Valentina Aguirre y Camila Salto. Una gran jornada para toda la familia del patín de Yupanqui, Leo. Muy bien, observación que es la misma que debes tener vos, de Dante Majori. Está bien, no actualizamos la tabla con los resultados de hoy. Yupanqui no está clasificando en el reducido porque está en el décimo lugar. Está por una posición afuera. Es verdad, nos manejamos con la tabla de ayer. El entusiasmo, Dante, el entusiasmo de los dos triunfos consecutivos. Llama la atención, tenés razón. Bueno, vamos a una nota que tenemos grabada. Una nota que antes hay que... Si tenemos dos minutitos para charlarlo, esto el año pasado, los que amamos el fútbol, vimos con mucha tristeza, o por lo menos yo, el nacimiento de un grupo paradelictivo que se llamaba Hinchadas Unidas Argentinas, Leo. Sí. A mí me pareció terrible la idea. Y vi cómo las hinchadas se juntaban bajo el ala kirchnerista para recibir prebendas. Para poder viajar al Mundial, para trabajar de acomodador, algo medio terrible era. Hace pocos días recibí una noticia que me inquietó, que es que la hinchada de Yupanqui, esa hinchada que inventamos en el año 97 junto a Lucas Amoré, Lucas Solomita, Adrián Solomita, no nombro más porque éramos muy poquitos, y muchos de los chicos ya ni van, estaba en Hinchadas Unidas Argentinas. Fui a las fuentes, fui a los chicos que están manejando hoy por lo menos este tema, porque la principal inquietud que tenía yo era esto, ¿no? ¿Qué nos quieren vender? La hinchada de Yupanqui es familia, la tribuna de Yupanqui es familia. Bueno, por suerte encontré chicos que esto lo tienen claro y hablé con Rodrigo Socho. Que tiene muy claro que la hinchada de Yupanqui está dentro de un club, él lo tiene muy claro, y se dio el siguiente diálogo. ¿Lo escuchamos, Leo? Escuchamos a Socho hablando del tema de Hinchadas Unidas Argentinas. Bueno, aquí estamos con un hincha que lo conocemos de muy chico, por lo menos yo lo conozco de muy chico. Hemos viajado a Bolívar cuando era que metió la gallosa en la cara, me acuerdo. Pero bueno, estamos por una situación que primero me inquietó cuando me enteré, pero hay que ver el lado positivo de las cosas. Y es la incorporación de la gente de Yupanqui, porque Barra Brava Yupanqui no tiene, pero la hinchada de Yupanqui, mejor dicho, a Hinchadas Unidas Argentinas. Buenas tardes, Ocho. Buenas tardes, Diego, buenas. ¿Qué nos puede decir eso? ¿Qué ventaja le trae? ¿Qué implica esto? Bueno, la ventaja que trae, esto va a ayudar mucho al club y tanto a nosotros. Puede ser, no sé, me trago un poquito, ¿viste? Porque bueno, pero... No se puede contar todo. No se puede contar todo, pero va mucho beneficio que le puede traer al club y tanto al club como a nosotros, ¿viste? ¿No tiene implicancias políticas esto? No, eso no tiene nada. Porque te acordás que esto surgió como la fuerza de choque de Kirchner en un principio. Exactamente, no, pero eso no tiene, o sea, puede ser que no tiene nada que ver, no es, no tiene, mejor dicho, nada que ver con ese tema. O sea, lo que quieren hacer, más que nada, lo que se quiere hacer es tratar de parar la violencia en el fútbol, y demostrar que todas las hinchadas pueden estar juntas sin haber problemas, sin disturbios, sin nada. Bueno, entonces decimos gente de Yupanqui. Hinchadas Unidas Argentinas, que surgió como un grupo de delincuentes y voluntarios políticos, en Yupanqui no va a haber violencia, no va a haber delincuencia, no va a estar metida la política. ¿Podemos dejar tranquila a la gente de Yupanqui? La dejamos tranquila tanto a la gente como a los dirigentes. Es más, te decimos que, como ha pasado en un par de partidos, y te digo, soy testigo y fui también protagonista, de tirar el rollito a los jugadores, a otro equipo, a los refres, a los jueces de línea, colgado al alambrado, esas cosas ya se van a dejar de ver en lo que es todo el fútbol y más en la tribuna de Yupanqui. Muchas gracias, Ocho. Bien, la palabra es Ocho. La idea es, básicamente, juntarnos, ponernos la pila entre todos, que vuelvan los visitantes, hacer buena letra, si se puede recibir algún beneficio, eso después se verá. Eso es lo que me dejó entrever los chicos que están hablando del tema. Hay que estar atento y estar atento y tener cuidado. Ojalá sea así. Turno del básquet, deporte fundacional del Club Social y Deportivo Yupanqui. Para eso tenemos al especialista, Fabián Bauzá. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo, Guido? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo vino la cosa? Una felicitación para el fútbol, que ha ganado dos partidos seguidos, me enteré. Efectivamente, muy bueno. Bien. Un saludo entonces, a La Plata, saludo a Rosario. ¿Alguien más lo está escuchando ahora? ¿Algún nuevo lugar? No, estoy con el Oveja Hernández, está acá al lado mío. Ajá. Que estuvimos discutiendo, obviamente, de básquet, y otra cosa no podemos discutir. Así que amablemente llegó hasta mi domicilio. ¿No te hizo caso contra Lituania? Contra Lituania no lo discutimos, no pudimos discutir antes del partido con Lituania porque las conexiones no estaban del todo bien. Había cierta censura de parte de Estambul, me parece que era a propósito. Claro, ahí estuvo el tema. Ahí por ahí pasó el tema, entonces bueno, no recibió las recomendaciones de la gente de Yupanqui. Así. Igual, Fabián, para aquellos que están quedándose afuera, que no saben de qué hablamos, la verdad que sí. Honorable quinto puesto el de... No, la verdad que... para mí, a mi manera de ver y por todo lo que esta selección dio desde el 2001 hasta acá, son casi 10 años y nos faltan, digamos, dos torneos de los importantes como para mantener la generación de jugadores que salieron puramente de la Liga Nacional y de la Argentina. Yo creo que es muchísimo lo que han dado. Es la primera vez, como decíamos, desde el 2001 para acá, que caen del cuarto puesto en uh-huh. cualquier torneo que hayan disputado. Con el Chapo y Manu esto ni se jugaba. ¿Cómo? Con el Chapo y Manu esto ni se jugaba. No sé, porque te digo que, digamos, para hacer un brevísimo resumen del campeonato este del mundo que terminó hoy, para mí fue muy agradable verlo. No se vio nada nuevo en cuanto a sistemas y niveles de juego, pero hay equipos muy importantes que son muy jóvenes, caso Serbia, Lituania, Rusia, son equipos muy, muy jóvenes, con un promedio de edad de 23 años y... Imagínate que tienen 10 años más de competencia a nivel selección. O sea, ajá, que Argentina debería, digamos, a ese nivel ponerse un poco más las pilas y volver un poco a la fuente de lo que fue anterior al 2001. Pero bueno, comentemos mejor lo que para nosotros es importante para la gente de Yupanqui. Ganó Yupanqui nuevamente, dos partidos seguidos ya. Muy bien. 77 para Yupanqui, 7-7, 58 para Stella d'Italia. Los goleadores Guido Ragazzoni, 19, Sebastián Trentini, 19. Andy Escaciota, 13, Marcos Otero, 8, Julián Zavala, 9, Esteban Fortunato, 4, Javier Trentini, 3, Maximiliano Bauzá, 3, no jugó por lesión y está cuidándose para el partido próximo, Federico Bonavita, que espero se mejore pronto. El partido no es complicado ver cuando un equipo con tan poco nivel técnico se presenta ante una competencia y te hace jugar a veces, te embarulla bastante en el juego y cuesta concentrarse en ese sentido. Pero no obstante, Yupanqui hizo lo que tenía que hacer, jugar, correr, pasar la pelota, tuvo pasaje de muy buen básquet, más allá del equipo sea inferior y de cara, digamos, a lo que viene, que son los playoffs y el último partido de la ronda de lugares. Estoy un poco trabado, el Oveja me palmea la espalda, pero no. En resumen, el partido estuvo bien jugado, un equipo muy duro en cuanto a la cantidad de faltas que hace y la verdad que lo que dejan pasar a veces los árbitros no tiene nombre y eso a veces te pone un poco fastidioso a nivel jugador y me parece que bueno, no entró Yupanqui esta vez en ese juego, se la bancó, me parece que eso es importante y logró resolver un partido que ya en el primer cuarto, digamos, ya tenía 15 puntos de ventaja, en el segundo cuarto se acercaron a 7, pero no más de eso. Uh-huh. O sea, el equipo de la Ferrere no llegó ni siquiera a preocuparlo a Yupanqui en todo el desarrollo del juego. Uh-huh. Así que bueno, me pareció un triunfo bastante importante. Podría, uno siempre exige más a veces y dice, bueno, podrían haberle hecho 20 puntos más, 20 puntos menos, pero me parece que no era el objetivo ese de Yupanqui, sino más que nada ganar el partido y acercarse más que nada a las posiciones que más le convienen dentro de la tabla. Ajá. Por el lado de ABA, está jugando en estos momentos con Recreativo All Boys en Yupanqui, así que bueno, no, todavía no tenemos información de eso. Bueno. Y de parte de la Liga, 3 de febrero, se presenta un partido complicado en cuanto al Consiglo 20, que está cuarto en las posiciones en este momento, y una buena noticia que no se recordarán, el sábado pasado decíamos que Crovara tenía un partido pendiente, sí. Perdió los puntos directamente, ni siquiera el punto de presentación contra Atalaya Portuguesa. Vino bien en cuanto a que Yupanqui ahora quedó quinto a 2 puntos de distancia de Crovara, que tiene 29 puntos, y en la misma línea que Siglo XX, que tiene, más allá de que tenga un partido suspendido, sería, digamos, si no, ya no lo alcanza, digamos, por suponiendo que Siglo XX pierda los 2 partidos, el suspendido, y pierda con Yupanqui. Así que no depende solamente de Yupanqui, ojalá que le ganemos a Siglo XX y que Siglo XX pierda, y se consiga una buena diferencia para quedarse con el cuarto lugar. Bien. De cara a los playoffs, está entre Crovara y Siglo XX el rival, no creo que sea otro, puede ser Atalaya en cuanto si queda sexto, pero yo no creo que Yupanqui ya quede sexto. Bien. Rival accesible. Duro. ¿Siglo XX? Sí. Mira, es un equipo que juega distinto de local que de visitante. No trae generalmente los mismos jugadores, no sé por qué cuestión administrativa particular de ellos será, pero tampoco tiene que interesar. Sería bueno conseguir el cuarto puesto y definirlo de local. Más allá de que, digamos, que yo calculo que en playoff los equipos se mantienen de otra manera. Fíjate que, por ejemplo, mira, un resultado muy curioso que estaba mirando, que Peñarol, segundo en las posiciones, le ganó a Bella Vista, ante último por 3 puntos de local. Claro. Lo cual, digamos, te puede llegar a decir lo parejo que puede llegar a ser la ronda regular, y el playoff es totalmente distinto, o sea, matar o morir es otra cosa. Bien. Así que bueno, con fe, espero que el domingo próximo tengamos buenas noticias. Muy bien, las esperamos desde aquí también. Fabián, te agradecemos por el contacto y toda la información del básquet. No, igual muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los chicos del básquet, a la gente de Rosario que salió campeón de las Leonas y demás. Muchas bien. Sí, nos olvidábamos de las Leonas. Felicitaciones al equipo de hockey femenino que ha obtenido su segundo título del mundo. Fabián, muchas gracias. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Bien, comenzamos el cierre del programa, Ido. Comenzamos el cierre, la semana que viene vamos a jugar nuevamente ahí en la estación Muñiz contra Juventud Unida. Jugamos con Juventud Unida 36 partidos en el historial. Recordemos que Yupanqui y Juventud Unida son los dos equipos que más temporadas de manera consecutiva jugaron en Primera D. 36 es el récord que estamos logrando esta temporada nosotros. 36 partidos, mirá el número 36 como se repite. Yupanqui ganó 14 veces con 58 goles. Empataron 5 y 17 veces ganó Juventud Unida con 56 goles. De local, Juventud Unida jugaron 18 partidos. Yupanqui ganó 8. Juventud también ganó 8 y empataron 2 veces. Yupanqui y Juventud Unida no empatan desde el 5 de abril del 2002, 2 a 2 con goles de Palacio y Bueno para Yupanqui. No sé si te acordás con qué camiseta jugamos ese partido. Una verde y blanca. Ajá. Y desde entonces 13 partidos con 6 victorias traperas y 7 del Lobo. Mucha paridad. Mucha paridad, exactamente. Quiero mandarle un saludo a un oyente muy fiel que es Darío Larche, que siempre está comentando. La verdad que da gusto tener esa clase de oyentes. Importante. Bien, hasta aquí hemos hecho entonces la página de Yupanqui. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 para compartir toda la actualidad del trapero en el 1480 del dial. Si no, en www.am1480.com.ar. Y si no lo pudiste escuchar el domingo a las 9 de la noche, lo escuchás en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com. En nuestro blog del programa diferido lo tenés después de la medianoche del domingo. Gracias. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones.